Oye, Rubén, W, para eso ya, loco. R, hey, Yampi, ya. Yampi. ¿Pa' qué seguir sufriendo? Déjala que huele, amores que vienen. Sufriendo, déjala que huele, amores que vienen y van, amor y sufrimiento. Estás perdiendo el tiempo de la manera en que vas. Mami, caí de nuevo, se acabó tu juego. Tengo un amor nuevo que me prende en fuego. Gracias al tropiezo encontré la salida y no vuelvo más a tu vida porque tú sigues perdida. La tempestad no termina, camino por debajo el aguacero. Camino por el sendero iluminando por tu cero. Y ya no hay vuelta atrás, así que dile que se vaya. Para que seguir sufriendo, déjala que huele, amores que vienen y van, amor y sufrimiento. Estás perdiendo el tiempo de la manera en que vas. Para que seguir sufriendo, déjala que huele, amores que vienen y van, amor y sufrimiento. Estás perdiendo el tiempo de la manera en que vas. Triste y vacía te encuentras, mi tú mi vida te encuentras. Y por la noche te lamentas sin saber qué hacer. Pa' que seguir sufriendo, déjala que huele, amores que vienen y van, amor y sufrimiento. Estás perdiendo el tiempo de la manera en que vas. Pa' que seguir sufriendo, déjala que huele, amores que vienen y van, amor y sufrimiento. Estás perdiendo el tiempo de la manera en que vas. For records.